Así es. El título de este último tema es ¿Cómo hacer tus sueños realidad? Existen 10 pasos para la autosuperación que permitirán que tus sueños se hagan realidad. Por lo general, la mayoría de las personas que pasan por esta vida no logran sus propósitos. Y cuando ven a alguna persona que triunfa, piensan que es por suerte o por cualquier otro factor, menos por algo que nosotros podamos hacer. Podríamos contar historias de empresarios, tal vez de algunos que tú conoces, que probablemente, después de no tener nada, lograron hacer verdaderas fortunas, verdaderas empresas, grandes, eficientes, prósperas. Como estos casos, existen muchos a nuestro alrededor. Muchas personas que han logrado éxitos en base a ciertos factores que la mayoría conocemos, pero que a veces no los vemos en su conjunto y no los tenemos muy claros. A veces, la pregunta de la gente es, ¿por qué él logró hacer sus sueños realidad y yo no? Esperemos que así no sea tu historia, que es la historia de la mayoría de la gente. La vida es muy emocionante cuando realizamos nuestros sueños. No importa qué sueños sean, lo importante es hacerlos realidad. Tú vas a ver que estos 10 factores de los que te hablo los podemos encontrar en todas las personas que han tenido éxito, entendiendo como éxito el logro de los sueños. Una persona de éxito es aquella que ha logrado todo lo que se ha propuesto. Cada quien tiene sueños y pensamientos diferentes y propósitos diferentes. Lo importante es que se hagan realidad. Y estos 10 factores son importantes para las personas que tal vez, como tú, escriben su propia historia.